impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yuce Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Pues son las 5 y 12 minutos de la tarde y a esta hora, cada jueves, hablamos de temas jurídicos, que muchos de esos temas nos sacan de un buen apuro y lo bueno que tiene este programa es la fluidez, la frescura que aporta Julia Rodríguez de Yuce Abogado a la hora también de contestar en riguroso directo a las personas que desean, que quieren enviarnos cualquier cuestión a través de nuestro número de WhatsApp. Más fácil imposible. Julia, gracias por ese ser tan tú cada tarde de jueves y por estar aquí. Aunque suena a despedida, esto es un hasta pronto porque hoy vamos a cerrar la temporada, pero volveremos, claro, por yo supuesto. Espero, ¿no? Yo espero que Radio Ubrique siga contando con nuestra colaboración. Yo lo hago de verdad encantada. No, no me tenéis que dar las gracias porque yo vengo aquí deseando que todo lo que tenemos que correr, evidentemente, para ajustar la agenda, pero que vengo encantada, que me encanta venir los jueves a estar contigo, a estar con todo el equipo de Radio Ubrique y bueno, con nuestros oyentes, que cada vez son más, que me dicen que escucha mucha gente este programa. La verdad es que sí, que tenemos por suerte muchos seguidores y es grata siempre la visita de Julia, de Yuce Abogado. La pasada semana estuvo David y hoy vamos a cerrar el programa con cuestiones que ya nos adelantaban la pasada semana, pero vamos a dejarlo para el final del espacio, ¿no? Esas anécdotas, esos temas curiosos que tiene también el mundo jurídico, porque no solamente son temas serios, sino que a veces también, bueno, pues os encontráis los profesionales de la justicia con temas que rozan a veces el chiste, ¿no? Sí, el esperpento, ¿no? De Valle Inclán, sí, siempre mucho, porque en definitiva nos damos de cada de bruces con la vida misma y la vida a veces no deja de ser un puro esperpento, ¿no? Y es fantástico tomarse las cosas con humor. Es que ¿qué sería del día a día, de la rutina, si no le pusiéramos un poquito de sentido del humor? Pues alguna de estas situaciones vamos a comentar en la segunda parte del programa, porque vamos a comenzar hablando de algo que ya todo el mundo tiene ahí a la vuelta de la esquina. O no todo el mundo, por desgracia, como son las vacaciones, ¿no? Sí, hombre, ya todo el mundo debería de saber cuándo se va de vacaciones, ¿eh? O sea, a estas alturas, que estamos a 20 de junio. A estas alturas yo creo que ya todo el mundo sabe, doy por hecho que sabe cuándo se va a coger las vacaciones, porque ha pasado ya más de la mitad del año. Lo normal es que a primeros de año las empresas cuelguen el calendario de vacaciones. Y como mínimo, pues como mínimo un par de meses antes de que los trabajadores vayan a disfrutarla, teniendo por costumbre que la mayor parte de las vacaciones se disfrutan en España en el periodo estival, sobre todo si queremos también conciliar la vida familiar y laboral, ¿no? Los niños están de vacaciones, bueno, agosto siempre ha sido el mes de vacaciones por excelencia, también lo son julio y septiembre, ¿no? Aquí septiembre también por el tema de la feria, de las fiestas del pueblo. Pues ya a estas alturas todas las empresas han debido de comunicar a sus trabajadores cuáles son los periodos que tienen para disfrutar de las vacaciones. Por ley existen plazos para al menos asignar fechas de vacaciones a los trabajadores. Como mínimo el trabajador tiene derecho a conocerlo con una antelación de 2 meses. Por eso digo que ya es que la semana que viene o la otra ya estamos en julio. O sea, ya vamos tarde, ¿eh? Pero bueno, si aún hay alguien que no sabe cuándo va a disfrutar sus vacaciones, ojo, y esto es un paréntesis, pero es fundamental que quede claro, que yo creo que a veces todavía no tenemos en la conciencia que las vacaciones no es ninguna prerrogativa, que el empresario ninguna medida graciable, ningún oye, bueno, te dejo que cojas vacaciones. No. Las vacaciones son un derecho del trabajador y una obligación para el empresario. Es decir, es que incluso la compensación económica a cambio de vacaciones no es legal. El trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones y el empresario tiene la obligación de pagar ese periodo en el que el trabajador se ausenta de su puesto de trabajo para descansar. Estamos hablando de vacaciones y damos por sentado que son vacaciones remuneradas. Hombre, ¿no? Por favor, claro. Eso es que hay cosas ya que, como el valor en la mili, ¿no?, que se presumen. son vacaciones remuneradas, el mes, la fecha en la que el trabajador no acude a su puesto de trabajo porque está disfrutando de ese periodo de descanso, que tiene unos mínimos, ahora lo vamos a decir, ese mes cobra. Bueno, es que a lo mejor incluso si te la dan en julio, además cobra la extra. O sea, estás de vacación y cobras dos veces. O sea que nada, son vacaciones remuneradas que se tienen que disfrutar en el año natural. Es decir, a fecha 31 de diciembre todo el mundo ha debido de disfrutar de los 30 días naturales de vacaciones que le corresponden como mínimo a todos los trabajadores en España. 30 días naturales, el equivalente en días laborables son 22. Que de ahí que yo siempre haya dicho que el convenio de la marroquinería en Ubrique está confundido. Y vamos, donde quiera que haya que ir, ratifico esta opinión mía personal y jurídica. Y es que el convenio establece 21 y los convenios nunca pueden ir por debajo de lo que establece la ley. Entonces hay un error. De como mínimo un trabajador de la marroquinería debe de disfrutar de 22 días laborables de vacaciones. Que vendría de conocer, evidentemente, y que, bueno, como digo, se tienen que haber disfrutado en el año natural, que solamente se pagarán si el contrato finaliza antes de que se hayan disfrutado, y por tanto me tienen que abonar económicamente esos días de vacaciones que no he disfrutado, en el famoso finiquito. El finiquito lo que hace es eso, paga las vacaciones que no se han disfrutado y las pagas extraordinarias que se hayan devengado y no he cobrado. Y además, hay algunas excepciones, para no disfrutar que las vacaciones en el año natural, y es el caso de alguna baja, alguna incapacidad temporal derivada del embarazo, del parto, es decir, yo me pongo de parto antes de finalizar, antes de disfrutar de las vacaciones, no me incorporo, pues no sé, entre la baja por incapacidad temporal, pues yo qué sé, por una ciática derivada de la contingencia común del embarazo, el parto, la lactancia, me encajo en enero, febrero del año que viene, ¿no? Pues entonces puedo unir y disfrutar las vacaciones del año anterior que no haya disfrutado. Existen, por tanto, algunas excepciones en este asunto, ¿no? Casi todas derivadas de determinadas incapacidades temporales. Aquellos trabajadores que por cualquier motivo no puedan disfrutar de las vacaciones, bueno, por cualquier motivo, evidentemente, laboral, ¿no?, de la empresa. ¿Pueden llegar a un acuerdo legal con la empresa para decir, yo trabajo en vacaciones, tú me pagas las vacaciones? Pero ya no es legal, porque no lo reconoce ningún tipo de legislación eso. Que se haga, ¿vale? Sí, bueno, al final el trabajador renuncia a ese derecho que tiene, ¿vale? Cada uno es libre de, con su bolsillo y su tiempo, hacer lo que buenamente quiera. Ese tipo de pactos, no sé qué virtualidad jurídica tendría si tuviera que ser llevado a los tribunales. Con lo cual, cuidado con ese tipo de pactos, porque a lo mejor nos quedamos trabajando pensando que nos van a remunerar. Y resulta que al final nos quedamos con una mano atrás y otra adelante, trabajando y no cobrando doble, porque sería cobrar doble. Ya te digo que legal no es porque no se contempla la legislación. Las vacaciones están pensadas por el legislador para que se disfruten. Pero, ya digo, cada uno con su tiempo y su bolsillo, pues es libre de hacer lo que considere oportuno. Cada uno con su tiempo y su bolsillo, es decir, lo que sí es absolutamente nulo es cualquier imposición que venga por parte de la empresa que me obligue a permanecer en mi puesto de trabajo todo el año sin disfrutar de los 30 días que tengo de vacaciones. Eso sería absolutamente nulo y, por tanto, no tendría ninguna. Es que me van a despedir si no cumplo el acuerdo al que llega con la empresa de no irme de vacaciones. Jamás podría fundamentarse un despido procedente o disciplinario en una causa que es nula, que es ilegal. Por lo tanto, en ese aspecto, con tranquilidad, si hemos firmado algo, alguna renuncia a las vacaciones, ese papel no sirve para nada, no tiene ninguna eficacia jurídica. Nos pregunta un oyente, Julia, que si la empresa puede decidir qué día me cojo de vacaciones. ¿O puede haber un acuerdo entre el trabajador o la empresa, o es la empresa quien impone, o es el trabajador? En este sentido, ¿qué dice la legislación? El Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones se acordarán entre el empresario y el trabajador. Evidentemente, como son 30 días, lo normal es que se disfruten parte de ella por por el periodo de estival, y bueno, sean mediante acuerdo, bien por los representantes de los trabajadores en la empresa, bien porque vengan establecidos en convenio colectivo, o bien porque se llegue a un acuerdo individual entre el trabajador y la empresa. Si por casualidad es la empresa la que me impone a mí cuando tengo que disfrutar las vacaciones y yo no estoy de acuerdo, tengo un plazo de 20 días para impugnar esa decisión empresarial y puedo acudir a los tribunales y explicarle al juez por qué ese periodo no me viene bien, ese periodo que me está imponiendo la empresa, y puede obligar al empresario, el juez, a decir, no, mire usted, el trabajador tiene derecho a al menos elegir, pues de los 30, 15 días, ¿no? No me va a imponer la empresa los 30 días en los que yo tengo que disfrutar mis vacaciones. Y más teniendo en cuenta que la mayoría de los convenios colectivos tienen cláusulas que abogan por la conciliación familiar y laboral. Con lo cual, si algún trabajador se ve en la situación en que le han impuesto las vacaciones, tiene un procedimiento especial, preferente y sumario, con estas palabrejas que quiero decir, que tiene prioridad respecto a otros tipos de procedimientos laborales y que la sentencia tiene que salir de manera muy rápida para proteger sus derechos frente al empresario. Otra pregunta que nos acaba de llegar, en este caso es una oyente que dice, bueno, nos ha escrito un montón de datos, te voy a hacer un resumen. Uh-huh. Es un trabajador que una trabajadora que dice que trabaja por cuenta propia, lo que llamamos aquí por cuenta, que a veces no sabemos a qué se refiere. Claro. Trabajar por cuenta, ¿qué significa? Es que no lo sé. Bueno, pues esta oyente dice que trabaja por cuenta, que echa está dada de alta 8 horas diarias, pero que dice, según dice, no le corresponden vacaciones remuneradas. Que si tiene derecho a que se las paguen. A ver, vamos a ver. Si tiene un contrato laboral, y tiene una nómina y está asalariada, no sé quién le ha dicho que no le corresponden vacaciones. Claro que le corresponden vacaciones. Matiza este oyente que dice que por cuenta, al estar por cuenta, que si no trabaja, pues de ahí depende su sueldo, ¿no? Pero entonces no tiene un contrato laboral, ¿no? Es que es autónoma. No, es lo que iba a decir. Es ser autónoma, ¿no? Quizás dependa del tipo de contrato. Pues si es autónomo, quizás claro, si no produce, autónoma, no cobra. Claro. Pero lo que pasa es que puede haber un falso autónomo. Nos está contando que está dada de alta 8 horas en la empresa. Pues si está dada de alta, tendrá su nómina y tendrá su contrato de trabajo. Nos aclara que no es autónoma ahora mismo. Pues si no es autónoma, tiene derecho a los 30 días. O la parte proporcional del año que haya trabajado. Matemática. Es que no hay nada más. Es que además el trabajo por cuenta está también proscrito de nuestro ordenamiento jurídico laboral, es decir, a mí me pagan por las horas que he hecho. Lo que pasa es que aquí hay una idiosincrasia en la forma de trabajar en el mundo de la marroquinería, que todavía quedan reductos de gente que a lo mejor está en su casa y cobra por unidades de producción. Pero claro, eso es al margen de la ley. Uh-huh. Lo que yo tengo es un contrato laboral con unas horas y a mí me tienen que dar las vacaciones. Uh-huh. Claro, que como... ¿Qué vacaciones si estoy en mi casa? Bueno, pero yo tengo derecho también. Es que lo que no debería de existir es ese tipo de relación laboral. Hay que entrar, y más ahora que se van a controlar las horas. Tienes que entrar en tu puesto de trabajo y salir del centro de producción. Y además en el convenio también hay una parte. Al final, hablo del convenio, bueno, se dice que el otro día oí un programa vuestro que vino, que entrevistasteis a un dirigente de UGT en el que, bueno, parece, bueno, la panacea, están ahora elaborando la panacea, el nuevo convenio va a ser ya lo más de lo más. Vamos a ver si es verdad, este también era más de lo más y hay cosas que no se están cumpliendo, eso es. Entonces, hay una parte en la que se explica, no sé si en la exposición o al final, la exposición de motivos, se explica ese tipo de trabajo que se ha venido haciendo en Ubrique durante años y que lo que se trata es que cada vez las empresas se profesionalicen más y que se proscriba y deje de existir ese tipo de trabajo que le llaman por cuenta, que no es más, bueno, porque te pagan como si fueras un autónomo y no lo eres cuando estás dado de alta en la Seguridad Social con tu contrato laboral y, por tanto, tienes derecho a las vacaciones, claro. Por tanto, sí o sí. Sí, sí, sí. Contrato... Al contrato, hay vacaciones. Bueno, el término por cuenta se refiere quizás a la producción que hace. Si produzco tanto, cobro tanto. No sé hasta qué punto eso es jurídicamente... No, legal, no lo es, no lo es. Pero bueno, ella lo dice, digamos, que tiene un contrato de 8 horas y, por tanto, tiene derecho a vacaciones. Uh-huh. Esperemos que todos los trabajadores disfruten de unas merecidísimas, claro, vacaciones. Y si no las tiene, si no es así, miren, pues ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Jurisdicción laboral, ha dicho que hay un procedimiento preferente y sumario para reclamar esas vacaciones. No reclamarlas, sino decir, oiga, que tengo que disfrutar dentro de 2 meses y todavía no está el calendario. Eso tiene una preferencia absoluta. Segundo, inspección de trabajo. Oiga, mire usted, la empresa tal estamos a esta fecha y aún no ha colgado el calendario de vacaciones para los trabajadores, inspección de trabajo. Y tercero, y para los más arriesgados, para los valientes, que ya les importa incluso que pudieran ser despedidos, despido que por supuesto impugnaríamos, cartita a la empresa, yo recomiendo que se la haga un abogado, dándole un plazo que si no contesta, doy por, o sea, dejando dicho que si en el plazo tal la empresa no me contesta, considero que es un consentimiento tácito y cojo y me voy de vacaciones, que luego ya cuando venga me encuentro con un despido se puede impugnar. Esto digo que es una opción para los más valientes, pero que se puede hacer. Así que lo importante, bueno, pues que todo el mundo disfrute muchísimo de porque son necesarias, porque las vacaciones están contempladas así legalmente porque son necesarias, porque el descanso es necesario para el trabajador, porque además los que tenemos familias tenemos que disfrutar de la familia. Y bueno, pues está reconocido así, no se está pidiendo nada que no esté la ley en vigor. Y por tanto que todo el mundo disfrute de sus merecidísimas vacaciones. Pues esperemos que sí, que así sea, y si no, que nos los cuenten después de, sí, después del verano. De las vacaciones. Nos quedan muy pocos minutos, siempre se nos hace muy corto el tiempo contigo, Julia, y ya para irnos con una nota de humor, alguna de esas anécdotas que los juristas os encontráis muy a menudo en los juzgados. Bueno, en esta primera que voy a tratar no ha ocurrido en los juzgados y ha sido algo que ya comentamos aquí en su día, que por lo visto venía de la Agencia Tributaria con delegación en Asturias, que se habían filtrado unas noticias sobre determinadas investigaciones que estaban haciendo para cobrar a los catering. ¿Te acuerdas, Fran, que lo estuvimos hablando? Bueno, pues no sé si este pasado fin de semana o hace poco fines de semana, en una boda que ha tenido lugar en Badajoz, se han presentado inspectores de Hacienda en el convite. Tú imagínate celebrando el numerito. El día más importante de tu vida y que se presenten dos, claro, que parecen invitados, pero no y se presentan allí inspectores de Hacienda. Claro, entonces lo primero que hacen, claro, ya ante eso, ¿qué ocurre? Bueno, tú no das crédito, pero es que además hay veces que no sabemos gestionar. Evidentemente, en momentos así no sabemos gestionar. ¿Qué puede hacer una pareja de novios en ese momento? Pues yo creo que tomar las cosas con humor. Echar una copa, ¿no? Pues claro que sí, siéntense aquí, vamos a tomarnos, pero es usted que van a servir la tarta y luego hablamos. Parece ser que le pidieron la identificación de quién eran los novios, porque se supone que son los novios los que iban a pagar ese banquete a ese catering que debe lo más grande Hacienda. O sea, que dentro, que hubiéramos brindado por Hacienda, mire usted, pues estupendo, esto que yo voy a pagar va a servir para hacer carretera y va a hacer, porque directamente se lo voy a tener que pagar a la Agencia Tributaria. Y lo que ocurrió fue que a todo el mundo se puso muy nervioso, tuvo que intervenir la Guardia Civil porque los novios se negaron a identificarse. Evidentemente, yo creo que esa señora no llevaría la liga al DNI. Yo no recuerdo haberme echado mi documento nacional de identidad el día que fui a casarme, la verdad es que no. En lo último es lo que piensa uno, ¿no?, que va a tener que identificarse el día que se casa. Pero que todo hubiera acabado en una anécdota y al final pues acabó casi en tragedia. A la novia le dio un desmayo, la tarta por lo visto no se sirvió y todo acabó cuando, yo creo que gestionando estas podemos cosas con imaginar, sentido del humor, pues todo hubiera acabado en un... O sea que cuidado con los catering que vamos a tener que pedir antes de contratar a un catering que nos certifique que existen los certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria para no llevarnos luego una sorpresa y evitar este tipo de problemas, pues sí. Otra anécdota. Pues mira, recientemente un compañero que también ha salido en prensa, un compañero de Madrid, que es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, tiene dos juicios señalados, uno en Alcobenda y otro en Ávila. Y le señalan un tercer juicio el mismo día en Vigo. Presenta un escrito, eso nos ocurre muy a menudo, tenemos varios señalamientos en un mismo día, o bien recurrimos a los compañeros abogados, yo lo tengo cerca, el mío, viene, no viene, o compañeros externos que también nos echamos una mano entre unos y otros, externos al despacho, oye, mira, tengo... Pero hay momentos en que hay cosas que quieres llevar tú personalmente por la dedicación que le has tenido a ese pleito, porque el cliente ha puesto toda su confianza en ti o porque no te queda más remedio que ir. Y este chico pidió la suspensión. Esto ha ocurrido hace un par de semanas también. Este compañero le responde la magistrada, no, juez de primera instancia e instrucción del número 3 de Vigo, y le responde así como diciendo que, vamos a ver, si usted ya me está diciendo que tiene un juicio en Ávila y otro en Alcobenda y no ha suspendido ninguno de los dos, si usted puede estar en dos sitios a la vez, ¿por qué no puede estar en un tercero? Y así lo ha ventilado. Evidentemente habrá tenido motivaciones jurídicas, pero habrá querido darle un toque de humor a su providencia. Y bueno, pues se va a llevar pues una queja porque este compañero no lo ha sentado nada bien. Evidentemente. Y ha dicho que ya ha puesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Abogados de Madrid, pero la verdad es que ha corrido por todos los medios de comunicación el hecho de que la magistrada considerase que mi compañero de Madrid tenía el don de la ubicuidad, es decir, que iba a estar en Alcobendas, en Ávila, y además que porque no podía estar en Vigo. O sea, que anécdota las hay. Y finalizar, porque ya estamos fuera de tiempo. Pues mira, una cosa muy curiosa que tuvo lugar en el año 2010 en Huelva, en la cabalgata de Reyes Magos. Resulta que una señora recibió un caramelazo del que en ese momento hacía de rey mago, Baltasar, del rey Baltasar, y le puso una demanda, pues no sé si a la organización de la cabalgata y demás. Evidentemente, esto se archivó. Pero el juez que archivó por motivos de fondo, ¿no? De fondo decía, bueno, pues que cuando uno acude a ese tipo de espectáculos o manifestaciones públicas en la calle, se expone a que debe cierto, exactamente. Pero previo a entrar en los motivos de fondo para su archivo, quiso darle también un toque bonito y humorístico. Y dijo que estaba tentado de abstenerse. Cuando los jueces tienen alguna relación de amistad o enemistad con alguna de las partes, tienen que abstenerse, o bien las partes piden su recusación. Y él decía que tenía cierto cariño a ese personaje, el rey Baltasar, que durante tantísimos años le había llevado regalos a su casa, y que por tanto él entendía que tenía que tener abstención. Por otro lado, decía que había un conflicto jurisdiccional, porque viniendo de Oriente, igual España no era la jurisdicción adecuada para juzgar. Eso fue una broma. Sí, ya entró luego en motivos de fondo, pero quiso darle ese toque pues bonito, ¿no?, ante la cabalgata de la ilusión, ¿no?, que viven los niños todos los años. Bueno, pues es bonito también tener en sitios que a veces son muy fríos, como son los juzgados, este tipo de anécdotas y este tipo de chascarrillos que sí, también, hombre, claro, pues liberan un poquito la tensión, porque no es plato de buen gusto estar en un juicio, ¿no? Pues no, para los clientes casi nunca lo es, la verdad. Pues Julia, para nosotros sí que es un gustazo tenerte aquí cada jueves, y queremos contar contigo la próxima semana. Yo estaría encantada de volver. Estaremos muy pendientes del regreso de Yuci Abogados a la tarde de los jueves, pero que Yuci Abogados no cierra. No, que va. Está en Paseo del Prado, número 39, y si tienen alguna consulta jurídica que hacer, ya saben que pueden pasarse por allí, visitar su página web o hacerlo a través del 956-46-0435. Y aquí cada tarde de jueves volveremos a tener a Julia o a su compañero David para hablarnos de temas tan interesantes como los que hemos tratado hoy. Gracias, Muy Julia. Bien. Un saludo feliz a todos. Verano. Feliz verano a todos. Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35.